corazón trabajé para los demás, repartiendo mi ganancia, porque ni en mi propia infancia creo haber tenido paz. La vida me ha sido dura, pasé momentos muy fieros, privándome de mis gustos, apenita con los justos y a veces ni pa'l puchero. Pero al fin me he dado cuenta el por qué me encuentro así, y antes que llegue la muerte, si por ahí anda la suerte, ahora me toca a mí.